ha ido a parar. Mas encontrou-se um marino segurinho, vou embora. Canturreando despacito, la luna me está mirando y la noche me cobija pa' pasar el contrabando. A lomo de mula llevo mi barriliño de caña, voy a llegar a Bichadero si la suerte me acompaña. Voy cantando mensociño aquí un rancho de la mora, mas encontróse un marino seguriño, voy embora. Vadeando el paso fondo con Gaviliño y Espinosa, a eso en la medianoche, a balazos fue la cosa. Quebré un tostado precioso, regalo de mi compadre, y a mí me salvó el oscuro y la noche al emponcharme. Voy cantando mensociño aquí un rancho de la mora, mas encontróse un marino seguriño, voy embora. De un piojo perdí el chifre y el tabaco, las garras, el espisa y un Wincher 44. Contrabandista fronteras, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno a balazos igual se hace. Contrabandista fronteras, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno a balazos igual se hace. La artesadón de lava, la mujer es proletaria, con voz húmeda y clara me canta desde el agua, corriendo por las venas de la mujer del pueblo, va rompiendo cadenas y construyendo sueños. La artesadón de lavas, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuentas de la vida, de mi camisa pobre, de mi overol de obrero, del delantal humilde de mi hermana Lucero. No me cuenta de penas, porque la vieja santa siempre la voy cantando, infinita esperanza. La señora Mercedes, me cuentan los vecinos, siempre el camino firme por el duro camino. La señora Mercedes, mujer desconocida, para muchos de ustedes es el pan de la vida. De las noches heladas, del mantel en la mesa, de la espalda curvada sobre la vieja artesa. Si quieres, compañero, aprender de la vida, saber de canto nuevo, entender de alegrías, la señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. Mira, mira.